Una vez miré al cielo y vi un ovni. Una vez miré al cielo y vi un ovni. Y vi un ovni.